الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ، إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Astero legez, alabedi irratiaren uinen bitartez, ordu bete zarituko gara Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Gaurkoan gure ohiko solaskide kolaboratzaile batekin hitz egingo dugu Haifatik zuzenean. Adam Barr izango dugu gaurkoan solaskide. Ez da lehenbiziko aldia, kurtso hasieran ere izan genuen arekin solasteko parada. Palestina historikoan edo gaur egungo Israelen edo eurek dioten bezala 1948ko eremuetan bizi diren palestinarren aferen inguruan solastuko zaigu. Gaurkoan hain zuzen ere beduinoak izango ditugu izpide. Eta beduinoak, beduinoen aurkako garbiketa etnikoa burutzeko Israelgo administrazioak abian jarri duen Praber egitasmoa izango dugu mintzagai. Azkenik, palestinarren borroka eta protestaldiak direla medio, bertan bera gelditu da egitasmoa, beraz, garaipentzat hartu behar dugu. Baina, ezagutuko dugu gertuagotik, zer den, zeintzu diren beduindarrak, eta zertan den euren kontra edo eurak mapatik esabatzeko abian jarritako egitasmo hori Praber plana. Bestalde gure prentza errepasoan gaur izango dugu izpide bereziki Gazako egoera humanitario larria, izan ere azken egunetako euriteak direla eta izugarrizko uholdeak dira Gazako zerrendan. Israelgo administrazioak gainera ireki ditu hango urtegietako ateak eta horrek areagotu du berezko Gazako egoera latza eta uholdeak eta hondamen humanitarioa dugu eskuartean. Aztertuko dugu sakonago. Eta beste kontu mordo bat gaurko irratzaioan, ordubete labur batean. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestina aldetik, azken aste honetan, bereziki ba, Gazako ueldeak direla eta eguraldi latzaren ondoriak. ¿Qué pasa por Palestina en la última semana, Peter? Bueno, pues empezamos con mucha nieve. Parece ser que Jerusalén y Ramala están paralizadas por la nieve. La intensa nevada caída en Jerusalén y Ramala en las últimas horas ha paralizado la actividad en ambas ciudades, donde los colegios permanecen cerrados mientras se ha registrado cortes de electricidad y problemas en el transporte. El Ministerio de Educación de la Autoridad Palestina anunció para hoy el cierre de las escuelas debido a las adversas condiciones meteorológicas que ya ayer obligaron al cierre de numerosos comercios de Ramala. Además de la nieve, la lluvia y el viento, que provocaron la caída de varios árboles en la ciudad, llevaron tanto a la policía como a los servicios de emergencia a declarar el estado de emergencia. En Jerusalén y sus alrededores, las escuelas y universidades también permanecerán cerradas hoy por la nieve, que forzó la suspensión del transporte público en la ciudad, en la que algunos medios denominaron como la mayor nevada desde diciembre de 1953. La tormenta ha precedido la llegada del secretario de Estado norteamericano John Kerry. Su encuentro con el presidente israelí Shimon Peres ha sido cancelado. Eta hondamendiaren erdian beti putreak egan ikusiko dituzu, eta hau da gertatu dena berriz ere Palestinan. En medio de la peor tormenta de invierno en años, las fuerzas de ocupación arrasan con viviendas palestinas. Medio Oriente está experimentando una de las peores tormentas de nieve y lluvia que ha azotado a la región en años. Casi la totalidad de las cadenas montañosas desde Siria al Sinaí están cubiertas de nieve y en las zonas costeras están afectadas por fuertes vientos y lluvia. Las autoridades estatales y locales de la región están trabajando y tratando de trasladar a la gente sin hogar a refugios y rescatar a las personas atrapadas en la tormenta. Sin embargo, el martes, a pesar de que la tormenta se acercaba, la Administración Civil del Ejército Israelí en Cisjordania destruyó tiendas y chozas pertenecientes a familias palestinas en la parte norte del Valle del Jordán, dejando unas 40 personas, entre ellos al menos 18 niños, sin hogar. El ejército ha negado permisos de construcción a agricultores palestinos del Valle del Jordán desde hace años y para algunas de las familias en la zona de Kirbet Yarse, esta es la segunda vez que sus casas han sido destruidas. Pues sí, el temporal se está cebando con todo Palestina y con Cisjordania. Especialmente grave es la situación en la Franja de Gaza, donde ya de por sí pues las infraestructuras son muy precarias y donde la situación se ha visto incrementada porque Israel ha abierto las compuertas de los pantanos al este de la franja, que se ve completamente anegada. Así nos lo contaban en Hispan TV. Más de 90 heridos, 4.000 personas evacuadas de sus casas y cientos de casas destruidas por la ola de frío, lluvias torrenciales y vientos huracanados que azotan estos días la Franja de Gaza. Las extremas condiciones climáticas unidas a la falta de electricidad y la escasez de material de construcción hacen que la situación de la franja haya sobrepasado el límite de lo humano. En este lugar están bombeando 800 metros cúbicos de agua cada hora. Pero cada hora caen 2.000 metros cúbicos de lluvia. Las próximas horas podrían ser difíciles. A todos implicados en el bloqueo sobre la franja les digo, debéis reconsiderar vuestra injusta política. Si creéis que Gaza se hundirá en el frío y la oscuridad, estáis equivocados. Fuentes informan de que hasta el momento dos niñas han muerto en diferentes ciudades de la Franja de Gaza. Con las calles convertidas en ríos, cientos de familias afectadas han sido evacuadas a más de 10 centros de acogida y escuelas. Estábamos dentro de la casa y cuando el agua comenzó a subir, cogí a los niños y los llevé a una escuela. Vinieron bomberos, fuerzas de la resistencia, pescadores. Todos vinieron para ayudarnos. Hemos evacuado a más de 450 familias de sus casas. Los israelíes han abierto algunas presas y esto ha causado la inundación del norte de la franja y el Valle de Gaza. Entre los heridos más graves se encuentra el hijo de 5 años de edad de este hombre, que sufre una hemorragia interna tras hundirse el techo de su casa. Estaba con mi hijo sentado en el salón y de repente se cayó el techo, los ladrillos, las placas metálicas. Los vecinos vinieron para ayudarnos a salir. Mi hijo estaba inconsciente, lo llevamos corriendo al hospital. Tenía una hemorragia interna y un golpe en el cráneo. Hoy más que nunca los palestinos se sienten abandonados. Ayuda humanitaria que no llega, tormentas y heladas que asolan a la población y un futuro incierto que se vería más esperanzador con el fin del bloqueo israelí. Isabel Pérez, Hispan TV, Franja de Gaza. Bueno, pues datos y cifras que recogía Hispan TV y que pues inmediatamente a medida que pasaban las horas se iban quedando obsoletos. Las últimas cifras de la OCHA, de la Organización de los Derechos Humanos, de esta agencia, elevaba ya a 10.000 el número de desplazados por las inundaciones en la Franja de Gaza. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, ha duplicado el número estimado de desplazados por las inundaciones en la Franja de Gaza hasta los 10.000, después de una revisión de la cifra de personas que se han refugiado en las instalaciones habilitadas por la ONU y en casas de familiares hasta las 9 de la noche del sábado. Según la OCHA, las zonas más afectadas por el paso de la tormenta Alesha son el norte de la Franja de Gaza y la propia ciudad de Gaza, donde hay más de 1.500 casas que han sufrido daños. El agua ha penetrado en las casas, ha dañado los muebles y ha causado desperfectos en las redes eléctricas, indica la agencia de la ONU. En cambio, las 5.000 personas que se habían refugiado en los lugares dispuestos por el gobierno de Gaza el pasado sábado se han reducido ya a 2.234 el domingo, según informa la agencia de noticias palestinas Maan, citando a fuentes del propio gobierno de Hamas. Un menor de edad ha muerto y 100 personas más han resultado heridas en incidentes relacionados con la tormenta, según OCHA, mientras que el gobierno gazatí cifra en 2 los fallecidos, según informa Maan. Los colegios de todos los territorios palestinos se encuentran cerrados desde el jueves y solo en Gaza 17 centros escolares han sido habilitados como refugio y otros 5 se encuentran totalmente inundados por el agua, según recoge el informe de la OCHA. El documento destaca igualmente los efectos de la tormenta sobre los pastores de Cisjordania. Varias comunidades de pastores han visto cómo sus casas y cuadras eran demolidas por las autoridades israelíes apenas un día después de la llegada de la tormenta, por lo que la OCHA pide de nuevo la paralización de las demoliciones por motivos humanitarios, explica la agencia. Por otra parte, la OCHA destaca que unas 30 familias de 10 comunidades de beduinos del norte del Valle del Jordán necesitan ayuda de emergencia. La OCHA apunta además a importantes pérdidas para los agricultores palestinos, lo que incrementa la inseguridad alimentaria de la población. En Cisjordania, los informes preliminares revelan daños en la cabaña de ganado de Hebrón, Belén y Salfit. Las comunidades beduinas y de pastores parecen ser las más afectadas. Los pastores podrían verse afectados por más muertes de ganado en las próximas semanas, señala. En Gaza, más del 10% de los invernaderos y campos han quedado destruidos o dañados por la tormenta, igual que unas 50 explotaciones avícolas y ganaderas. 12.000 pollos y 200 reses han muerto como consecuencia del temporal. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, ha declarado zona catastrófica al norte de la Franja de Gaza debido a las inundaciones y ha pedido el levantamiento del bloqueo israelí. 4.000 trabajadores de la UNRWA combaten las inundaciones y han evacuado a cientos de familias hacia instalaciones de la organización, señalaba este sábado un portavoz del organismo. Una comunidad normal lucharía para recuperarse de este desastre, pero una comunidad que ha sufrido uno de los bloqueos más largos de la historia de la humanidad, cuyo sistema de sanidad pública ha sido destruido y en la que el riesgo de enfermedades será ya de por sí alto, debe quedar liberada de las restricciones impuestas por el Estado de Israel para afrontar el impacto de una catástrofe natural como esta, ha añadido el portavoz de la UNRWA en declaraciones a la agencia Maan. Lo que las Naciones Unidas no advierte es de la causa que se puede esconder detrás de estas inundaciones en Gaza, pues sí, que no es otra que el propio Israel. Sí, sí, denuncian desde el gobierno de Gaza, que denuncian que Israel pues abrió las represas inundando Gaza, o sea, más todavía. Al menos 10.000 personas, nos dicen, como decías tú, han sido evacuadas en Gaza y al menos 2 han muerto, tras las lluvias torrenciales, y el gobierno de Gaza denuncia que Israel abrió las represas justo al este de la franja de Gaza. Las inundaciones causadas por 4 días de lluvias torrenciales han sido tan graves que a muchos hogares solo se puede acceder en bote. Amplios territorios del norte de Gaza son una zona de desastre donde el agua está en todas partes, informa la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, que administra los campamentos de refugiados en el territorio palestino. La oficina de prensa del movimiento palestino Hamas afirmó que decenas de casas de un pueblo cercano a Deir al-Bala, en el sur de Gaza, quedaron inundadas después de que Israel abriera las presas cerca de la frontera en el este de la franja de Wadi al-Shaka. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que otras 100 personas habían resultado heridas debido a que las inundaciones habían dañado edificios de construcción defectuosa próximas a la costa. Entre los heridos hay personas que recibieron el impacto de objetos caídos desde los edificios inundados. El portavoz de la UNRWA, Chris Ganes, dijo que las zonas cercanas a un campo de refugiados en el norte de Gaza se han convertido en un enorme lago de 2 metros de profundidad que ha rodeado hogares y dejado aislada a miles de personas. Bueno, hauxe da Gazan pairatzen duten egoera larria, Palestina osoan, baina bereziki Gazako zerrendan, hor azpiegitura guztiak ondatuta daude, eta nekez egin diezaiokete aurre horrelako egoera bati. Baina guk bestaldera joko dugu, aldatuko dugu gaia erabat, Puerto Ricoko Calle 13 musika taldeak egindako bideoklip batez solasteko. Baina la da, talde Puerto Rico arronek bere bideo berria atera du, multiviral abestiaren bideo izan da eta Palestinan bertan grabatu du. Calle 13 publica su bideoklip rodado en Palestina, multiviral. La agrupación puertorriqueña Calle 13 publicará el vídeo multiviral, un tema de crítica a la manipulación informativa y ensalzamiento de los movimientos sociales reivindicativos, que compuso en colaboración con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y que rodó en las calles de Palestina. Inspirado en movimientos sociales que han sacudido las calles del mundo, como Occupy Wall Street, el 15M, el mexicano Yo Soy 132, el vídeo de este tema se rodó durante 3 días, durante la semana pasada en la pequeña localidad de Beit Shahur, en límite con Belén. El tema multiviral, según dicen, lo empezamos a escribir en Londres, en la embajada de Ecuador, junto a Julian Assange. Era perfecto, un icono moderno de cómo impactar en los medios y en la gente a través de Internet, explicó Residente durante la grabación del vídeo. Desde la azotea de una casa particular de Belén, el líder de esta banda recordó en una entrevista que la propuesta era hacer un tema que conectara con todo el mundo y con las situaciones sociales que se están viviendo actualmente. Queríamos que por medio de una canción todo el mundo se conectara, usar la voz de la gente para escribir, relató este puertorriqueño de 35 años que junto a su hermanastro, Eduardo José Cabra, como visitante conocido, integran Calle 13 y que defiende la importancia de la viralización de las ideas para que los movimientos ciudadanos y reivindicativos ganen importancia. En su opinión, a nivel global hay como una molestia colectiva, una militancia que está pasando, que quizá pasaba mucho en los 70 y dejó de pasar en los 90. Este sentimiento es el que le impulsó a escribir esta llamada a las trincheras sociales, al despertar de conciencias contra el control y la manipulación de los poderes fácticos. El director del clip, Cacho López Mari, dijo que en parte del vídeo se basa en el proyecto del artista colombiano César López, que convierte armas en instrumentos musicales. Se transforman herramientas de destrucción en herramientas de creación. Básicamente lo que se quiere es enviar un mensaje de paz y de alguna manera ayudar en la resolución de esos conflictos que conocimos y que son complejos, según explicó él.

horiek ez duten mugarik. Ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Eta jarraian iragarri dizu egun bezala Adam Barrekin solastuko gara Haifatik. Eta aurreikusita geneukan arekin ba Praber egitasmoaz solastea eta asteburu honetan jakin dugu ba bertan bera gelditu dela Israelgo administrazioak abian jarritako plan hori. Elmuga ba, beduenoak garbitzean nakabeko basamortutik. Eta azkenik ba, palestinarren protestaldien ondorioz ba, bertan bera gelditu da. El gobierno israelí da marcha atrás al plan que pretendía desplazar a 40.000 beduinos. El proyecto de ley que pretendía el desplazamiento de los beduinos del Negev, más comúnmente conocido como el plan Praver, ha sido desechado según lo anunciado por el exministro y redactor del plan, Benny Begin, en una conferencia de prensa en Tel Aviv el pasado jueves. El proyecto de ley, introducido por primera vez en 2011, es un plan del gobierno para desalojar a la fuerza a unos 40.000 ciudadanos beduinos que viven en decenas de aldeas no reconocidas en el desierto del Negev, que el gobierno israelí nunca ha estado de acuerdo en reconocer o prestar servicios. El plan ha sido criticado fuertemente por los ciudadanos beduinos y grupos de derechos humanos. En los últimos meses también han sido muy fuertes las protestas a gran escala en Palestina y en los territorios del 48. La represión policial y la violencia que tuvo lugar en estas protestas atrajo la atención de los principales medios de comunicación, incluso israelí. Y en una conferencia de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Defensa de Tel Aviv, Begin anunciaba que daba por cancelado el plan, al menos de momento. Es el tema del que charlaremos hoy con nuestro colaborador desde Haifa, Adam Barr, al que escuchamos a continuación. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación nos vamos hasta Haifa, hasta la costa mediterránea de Palestina, donde tenemos al otro lado del teléfono a Adam Barr, colaborador, vamos a decir a partir de hoy, habitual ya en Wintifada. Charlábamos con él a comienzos de este curso pues sobre la situación del colectivo de la minoría palestina dentro del actual Estado de Israel, una situación pues muchas veces poco conocida por el gran público a nivel internacional, que suele tener más puesta la mirada en la situación de los palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Pero hoy queríamos hablar una vez más de los palestinos del 48 y en especial del colectivo de los beduinos. Adam, arratsaldeon, buenas tardes. Adam. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí. Bueno, pues me imagino que soportando el temporal, ¿no? Leíamos noticias de fuertes lluvias y nevadas incluso en Palestina que están afectando especialmente a la Franja de Gaza. ¿Cómo lo lleváis? Yo estoy aquí, lo de está pasando ya mucho, pero estoy aquí a hablar de lo que pasaba en los últimos meses en dentro de Israel o Palestina 48. Palestina 48. Sí, hablamos en concreto de los beduinos, pero quizás y de pues bueno, el plan Traver, un plan diseñado por la administración israelí para limpiar o para eliminar a la población beduina del sur de Israel, pero acércanos o contextualízanos pues un poco más sobre el pueblo beduino, una minoría también dentro del Estado de Israel. Cuéntanos, ¿quiénes son los beduinos? Los beduinos son palestinos, históricamente eran nómadas, pero ya como todo el mundo está con el avance tecnológico, ya llegaron a ser mayormente agricultores, campesinos que viven mayormente en el sur de Palestina, ahora el Nakab, el Negev, que es conquistado por Israel. como todos los palestinos o todos los árabes dentro de Israel, el Estado de Israel ha intentado desde su inicio expulsarlos, expulsarlos de sus tierras. Y el último intento fue el plan de Traver, que fue de expulsión de más de 550.000 beduinos palestinos y de confiscar a más de 800 hectáreas de tierra del Nukab, del desierto en el sur de Palestina. Uh-huh. Y además de este plan, iban a destrozar a 35 pueblos no reconocidos por Israel, un pueblo no reconocido, es decir, un pueblo donde no hay ni electricidad, ni agua, ni servicios públicos. Y además de eso, iban a confiar a 30% de los beduinos palestinos en 1% de la tierra, de todo el Nakab, que es la mayoría de Palestina. Y yo estoy diciendo iban, porque este jueves, el 12 de diciembre, fue cancelado el plan de Traver, y yo creo que fue una victoria muy fuerte de la lucha popular en contra de eso, en contra de este plan y en contra del desplazamiento y de la limpieza de Palestina de los árabes. Sí, decías, como decías, pues este fin de semana conocíamos la noticia de que se ha cancelado finalmente este proyecto de limpieza étnica en pleno siglo XXI. Hablaremos pues de la lucha del pueblo beduino y de los palestinos dentro de los territorios del 48, que ha tenido como consecuencia pues la cancelación de este plan. Pero vamos a conocer un poco más al pueblo beduino y este plan en concreto. Los beduinos, pues nos contabas, un pueblo nómada, de originario palestino dentro del actual Israel. No sé si con diferencias respecto al resto de palestinos árabes, los beduinos son también árabes o son un pueblo pues étnicamente de otro origen o... No, es lo mismo, es como que hay, históricamente eran... Había nómadas y había campesinos, entonces eso es lo único, la única diferencia es esa. Uh-huh. Pero ahora como que la mayoría ya no pueden ser nómadas por las fronteras entre pueblos y entre países, ya son árabes y son palestinos, no tienen ninguna diferencia, digamos, étnica o de pueblo, es el mismo pueblo palestino, el mismo pueblo árabe, que es beduino, y como que puede ser cualquier otra persona que puede ser palestina. Uh-huh. Al final, pero lo que yo creo, pero como en Israel hubo, había divisiones, y, porque el Estado de Israel intentará dividir entre los palestinos, como que intenta dividir entre drus, musulmanes y cristianos, o gente de entre regiones, gente con dinero, gente sin dinero, porque no quieren que nos uníamos. Pero este plan yo creo que hizo una cosa muy muy buena, porque hizo una unión entre los palestinos del sur y palestinos del norte de Palestina, y entre todos, y hubo una solidaridad muy fuerte entre todos los palestinos dentro de Israel que viven bajo ocupación, y eso fue una cosa muy buena. Uh-huh. Además de eso, esa lucha mostró que hasta la ocupación dentro de Israel tiene miedo a la lucha popular, y que nosotros si luchamos sí podemos conseguir cosas. Uh-huh. El colectivo... lograr mucho. Adam, el colectivo de la población beduina ya, de hecho, ya se había visto muy diezmada pues a raíz de la Nakba en el 48. Los beduinos de hoy en día son descendientes de aquellos que no consiguieron eliminar en el 48 y que, pues bueno, viven en condiciones bastante precarias en esta zona del Nakab, que decías, al sur del actual Israel, en los pueblos no reconocidos. ¿Por qué no...? Vamos a ahondar un poco más en este tema. Dentro de Israel existen pues poblaciones poblaciones palestinas que no están reconocidas por el Estado. ¿Por qué son pueblos no reconocidos? Yo creo que son no reconocidos porque el Estado de Israel no quiere que estén en estas zonas o en estas regiones. como que quieren desplazar a poner a todos los árabes en un lugar concentrado en una ciudad o en varias ciudades, y no quieren que tengamos muchos pueblos y mucha gente en mucha tierra, sino tienen una visión así, lo más pueblo posible de árabes en lo menos posible de tierra, y lo más posible de no árabes. Yo no, a mí no me gusta decir judíos porque no tiene que ver con ser judío, no, lo más posible de sionistas en lo más posible de tierra. Por eso no quieren reconocer a unos pueblos, porque quieren desplazar a la gente, y no pueden desplazarlos si son reconocidos y tienen servicios públicos y esas cosas del Estado, porque ahí tienen una, como se puede decir, que no son legales en estos, en estas tierras, en sus tierras, entonces tienen una excusa para desplazarlos. Uh-huh. Y es una política que han usado desde antes del 48, pero y a partir del 48 de la guerra de ocupación del Nakba, de la Nakba, y van usándola desde siempre, digamos. Uh-huh. Y es una manera otra de desplazar a la gente. Ahora, si cancelaron el plan de Praga, pero eso no dice que ya no van a desplazar a la gente, ahora van a seguir haciendo lo que hacían desde 48, es desplazar a un pueblo, a los pueblos uno por uno, casa por casa, y no como querían con el plan de Praga, desplazar a todos una vez. Con la excusa, con esta excusa administrativa de que estas poblaciones no están reconocidas y no son por lo tanto legales y pueden desplazar a la población que allí vive, se aprueba en el Parlamento israelí este plan Praver de desplazamiento, eliminación o limpieza étnica, vamos a decir, de esta población beduina en concreto, de esta zona. ¿Con qué excusa o con qué fin? ¿Qué pretendían hacer en esa zona? Ellos dicen que es de redistribución de las tierras, porque querían construir nuevas poblaciones, nuevos pueblos, nuevas aldeas para todo el pueblo israelí, como ellos dicen, y también porque decían que muchos de las casas o de los pueblos beduinos son ilegales y de gente que construían sin permisos, y por eso, y que no eran sus tierras, y que son tierras del Estado, y por eso que querían como hacer redistribución y para hacer todo bien claro, bien legal, en todo, esa fue la excusa. Y esa todavía es la excusa donde, cuando van a desplazar a los beduinos, o a los campesinos palestinos, o a la gente de la ciudad palestina, o cuando van a destrozar casas, no importa dónde, en Palestina, en 48, o en Cisjordania. Uh-huh. La excusa de la legalidad o de la propiedad de la tierra. Uh-huh. Claro, porque la población palestina dentro de Israel no puede tener propiedad de la tierra, con lo cual no pueden edificar, y cualquier población va a ser ilegal, ¿no? De facto. Tanto así, no pueden tener tierra de agricultura, pero si tenían tierra antes, sí la tienen, pero la mayoría de la gente que tiene tierra no es tierra de suya legalmente, o no es reconocida como suya. Uh-huh. Y Adam, ¿qué alternativa les ofrecía a esta población beduina? Hablamos de miles de personas, de decenas de miles de personas que iban a ser desplazadas, ¿a dónde? ¿Les ofrecían la alternativa de desplazarse a Cisjordania? Les ofrecieron a desplazar a unas ciudades beduinas, más que todo a una ciudad que se llama Rahat, que es también en el Nakab, pero es una ciudad con mucha pobreza, una de las ciudades más pobres de todo Palestina y todo el actual Israel, y es una de las ciudades más pobres, y además de eso que tiene mala sistema de educación, no tiene suficientes escuelas, no tiene suficiente servicio público para toda esta gente que iba a vivir allá, que iban a desplazar allá. Uh-huh. Para allá. Y decíamos que eso fue la la alternativa que les dieron, pero ellos no aceptaron esta alternativa y nosotros no aceptamos esta alternativa y luchamos y conseguimos cancelar esta ley por nuestra propia lucha. Y además de eso, esta ley nos hizo unir mucho entre todos los palestinos. También había manifestaciones en Jerusalén y Cisjordania en contra del plan. Uh-huh. Y en Haifa, y hubo muchos detenidos, detuvieron casi 60 personas solo en Haifa, en el Mokab, donde hubo dos manifestaciones, y uh-huh. Lastimaron y herieron mucha gente, curaron brazos, pero la lucha fue exitosa. Como decías, Adam, este plan Prader, o esta intención de desplazar a la población beduina de esta región, ha articulado pues todo un movimiento unificado de la población palestina dentro de los territorios del 48, también en Cisjordania, también en Gaza, y finalmente ha sido exitoso este movimiento, que ha dado al traste con este proyecto, con esta ley ya aprobada. Cuéntanos un poco cómo han sido todas estas movilizaciones. Conocíamos el pasado 30 de noviembre que se celebraba en todo Palestina el Día de la Ira contra este plan Prader, pues unas movilizaciones muy contundentes, ¿no?, en todo Palestina. Lo primero es que no fue el primer Día de la Ira, fue el tercer Día de Ira, porque el primer Día de Ira fue en junio, creo 15 de junio, o julio, y donde también había muchas manifestaciones y también muchos detenidos, pero eso fue como la primera acción. Después hubo también en el primer de agosto otro día de ira, y como el día de ira más grande fue en el 30 de noviembre, hubo manifestaciones grandes de casi 10.000 personas en toda Palestina, en varias manifestaciones, las más grandes una en el Cabo y otra en Haifa. En Haifa, por primera vez desde mucho tiempo, hubo también enfrentamientos con la policía. Y yo sí creo que estas manifestaciones afectaron mucho, al principio también, a poner todo el plan en la conciencia del pueblo público. Además de eso, mostró cómo todo el pueblo palestino está en contra de esta ley, donde no íbamos a quedarnos quietos con esta ley. Uh-huh. Yo sí creo que eso es lo que fue más fuerte y lo que los hizo cancelar a esta ley. Uh-huh. Y, pero eso no dice que ahora podemos quedarnos otra vez, que ya logramos y se acabó. No, ahora hay que seguir y aprovechar esta ola y este levantamiento de la gente, del pueblo palestino, y poder luchar a otras cosas más. Ahora hay, por ejemplo, hay otro pueblo que quieren desplazar, el pueblo de Remie, que queda en el norte de Palestina, un pueblo donde que hace mucho tiempo ya tiene amenazas de desplazamiento, pero estamos ahora siguiendo, y en el 20 de diciembre hay una manifestación, esperamos que sea grande, en contra del desplazamiento del pueblo de Remie. Uh-huh. Vemos pues que es una estrategia interminable, ¿no?, que comienza pues con la creación misma del Estado de Israel, y paulatinamente se está intentando pues expulsar a la población autóctona, a la población indígena, una estrategia que no ha tenido parón, que lleva pues durante 60 años constantemente intentando eliminar a la población, ¿no? Así es el colonialismo, ¿no? Yo sí creo que una guerra, o no sé, una lucha contra el colonialismo, el colonizador está intentando a desplazar a los originarios, como que pasó en todas las Américas, y está pasando ahora aquí, donde los colonizadores están intentando y no van a parar de intentar hasta que ganamos. Pero no sé, está, ahora está apareciendo mejor para nosotros porque esta una victoria nos da mucho mucha fuerza y hace que la gente crea en el, que sí es posible ganar en contra del colonialismo. Adam, comentabas que este plan Praver, este proyecto de limpieza étnica contra la población beduina del Nakam, ha servido para unir a todos los palestinos de las distintas divididos, de las distintas regiones, en torno a una lucha común. No sé cuál ha sido la respuesta también de la sociedad israelí y de la minoría minoritaria dentro de la sociedad israelí, pues contraria o disidente con el régimen de apartheid sionista. Si ha habido pues dentro de Israel colectivos que de alguna manera han apoyado también la lucha del pueblo beduino. Sí hubo, pero la verdad es que no eran muchos. Pero hubo, como siempre, hay una minoría muy, muy pequeña de israelíes o gente de origen judía o que sí apoyan a las luchas del pueblo palestino, pero otra vez la mayoría no son así. La mayoría de los del pueblo israelí y de los israelíes no están contentos con la cancelación de esta ley porque dicen que ahora como el gobierno está mostrando a los palestinos que si luchan si pueden ganar y eso no es bueno porque eso muestra una va a ser un problema cuando por el futuro y eso sí es verdad, nos mostraron que si podamos ganar y si podamos lograr cosas y eso es problemático para ellos pero eso es bueno para nosotros. Como decía, la mayoría del pueblo israelí todavía es muy racista y no quiere que haya palestinos aquí. Lo ven quizá como una muestra de debilidad, ¿no? En todo caso, desde nuestra parte se ve como, la lucha puede tener, en este caso, efectos positivos y que a través de la lucha y de la movilización de los palestinos, pues se ha conseguido parar este plan y me imagino que ahora es motivo de celebración también, ¿no? Sí, todo eso es lo que nosotros esperamos y también vamos a hacerlo. Ahora hay que llevar esta fuerza que hubo en esta lucha y ponerla en otras luchas importantes tanto como esa. Uh-huh. Porque si no podemos lograr y continuar en la lucha, eso fue para nada porque ahora... Si lo van a intentar hacer el plan de Praver, pero en poquito a poco y no en una vez. Y por eso hay que quedarse con los ojos abiertos y también quedar luchando. Uh-huh. Bueno, pues con esa reflexión y con ese llamamiento a seguir en esta lucha de movilización popular, que en este caso pues ha tenido como consecución pues la anulación, la cancelación de este plan Praver, de este pues plan de limpieza étnica contra la población beduina de la zona del Nakam. Pues con este mensaje nos quedamos, Adam, y suponemos que ya la próxima vez que charlemos contigo será el año que viene, así que nada, desearte un feliz comienzo de año y hasta la próxima. Muchas gracias y Eskerrik asko zure. Agur. Uiriek ez duten mugari. Ez dago esiri, ez ormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Bueno, ba, astero boikotari dedikatzen diogun azken txanpa honetan eta ikusi dugu gaurko irratzaioan zehar Israelen aurkako mugimenduek emaitzak eta emaitza onak ematen dituela heldeoko diogu boikot mugimenduari eta kasu honetan boikot mugimenduak aste honetan eman digun albiste on bati. Bai, lehenengo berria Holandatik datorkigun eta bertan, bueno, Israelgo enpresa batek ba, bueno, ez du lortu, bertako landako enpresa batekin harremanak mantentzen. El gigante holandés del agua rompe con la compañía israelí por el contexto político. El gigante holandés del sector del agua potable Vitens cesó su colaboración con la compañía israelí de distribución de agua Mekorot debido al contexto político, entre comillas, en Israel, según indicó el grupo holandés el miércoles pasado. Vitens informó a Mekorot su decisión de poner fin a su colaboración, se informa en un comunicado de Vitens. Hemos llegado a la conclusión de que es extremadamente difícil trabajar juntos sobre futuros proyectos, ya que estos no pueden ser percibidos de forma ajena al contexto político, añaden. Vitens no da, sin embargo, más precisiones sobre este aludido contexto político. Mekorot suministra agua a la población israelí y a las colonias judías establecidas en Cisjordania. Este grupo fue recientemente acusado por la prensa holandesa de discriminar el acceso al agua, perjudicando a los palestinos. Según el Banco Mundial, una tercera parte de las localidades palestinas no está conectada a la red de agua. Israel utilizaría 1,8 veces la cuota de agua que le corresponde según los acuerdos de Oslo, suscritos en 1995. Un acuerdo acaba de ser firmado en Washington sobre el tema del agua. Representantes israelíes, jordanos y palestinos suscribieron el lunes un acuerdo para conectar el mar Rojo con el menguante Mar Muerto y, según nos dicen, luchar contra la penuria del agua en la región. Bueno, pues según nos dicen en esta misma noticia relacionada también con el agua, pues parece que han suscrito, tras 11 días de negociaciones, un sistema de bombeo del agua que será instalado en el Golfo de Aqaba, en el extremo norte del Mar Rojo, con el objetivo de recolectar 200 millones de metros cúbicos de agua por año. Una parte del agua se desalinizará para ser distribuida en Israel, Jordania y los territorios palestinos, mientras que el resto se transportará a través de 4 tuberías al Mar Muerto. Porque si no recibiera agua, el Mar Muerto podría estar seco para el 2050. Lo que no dice la noticia es que si el Mar Muerto está medio muerto no es por una maldición divina, es consecuencia directa de la ocupación de los altos del Golán en el 67 por parte de Israel, que es donde están las principales fuentes de agua que abastecen al río Jordán, que a su vez desemboca en el Mar Muerto. Hablamos de una noticia positiva, pero también de las consecuencias que ha tenido para un artista francés pues sus críticas al lobby israelí. Pues sí. Multan al humorista francés Dieudonné, pues nos dicen aquí, por sus críticas al lobby judío. Nos dicen que la Corte Penal de París ha impuesto este lunes una multa de 28.000 euracos a un famoso comediante galo por lo que ha bautizado como un acto de negación del holocausto. El actor Dieudonné fue multado por unas observaciones hechas en un vídeo publicado en internet en abril de 2010. Bueno, pues en el vídeo, el artista había expresado su contrariedad con el poder del lobby judío, haciendo referencia al olvidado caso del asesinato de Saïd Bourarat, un guardia de origen árabe encontrado ahogado en el canal Lurek del río Sena. En la misma cinta, el actor se había lamentado por el destino del guardia, que no tuvo la suerte de Jean Halimi, un judío francés igualmente asesinado en París, que recibió todos los honores y se convirtió en símbolo de la crueldad que sufren los judíos. Después de estas declaraciones, el comediante fue demandado por calumnia y difamación, por las cuales recientemente recibió una multa después de casi 3 años de juicio. En la sesión de este lunes, el abogado defensor de Dieudonné ha insistido en la libertad de expresión y ha considerado una reacción normal las declaraciones del actor, que se siente indignado por la indiferencia y la falta de respuesta a la muerte de Bourarat. Dieudonné, de 47 años de edad, argumenta que está desempeñando un papel vital en una sociedad francesa complaciente y racista. He podido reírme de todo excepto de los judíos, dice en una entrevista. Me di cuenta de que estaba prohibido reírse de ellos. Bueno, ba, albiste gazi gozo hauekin amaitutzat emango dugu gaurko saioa. Amaitu beharrean gaude, baina gogorarazten dizuegu zita bat daukazuela gaur 8 Wintifadarekin, Alabedi irratiaren guinetan. Datorren astekoa izango da denboraldi o urte honetako beki izan da azkenengo saioa. Atzen alditzo bat, merezitako porralditzo bat hartuko dugu eta datorren urtean izango gara bueltan. Beraz, sintonizatu datorren astelenean Wintifada eta entzun gure irratsaio guztiak irubebikoitzarriak.rg webgunean. Datorren astera arte, beraz, aio, agur.